¡Se va la primerita! Piedrita los versos y payana mi canción. Son piedrita los versos y payana mi canción. Jugando las bolillas con la perita le dio el montón. Se llevó las más bonitas y también el bolillón. Se llevó las más bonitas y también. Juegos allá, tantos juegos para volar. Apagaron toda la play y a un amigo anda a buscar. Que los días se pasan pronto si no salís a jugar. Se acomodó, juega por la difícil, la que nunca le tocó. Juega por la difícil, la que nunca le tocó. Juegos aquí, juegos allá, tantos juegos para volar.